estás linda junto a mi lado. Al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Bueno, buenísimo, se acabaron los comerciales, se acabaron los comerciales. Vamos a charlar un ratito con Jesús, que ya lo tenemos en nuestra emisora. ¿Cómo anda, Jesús? Bienvenido a la radio, ¿eh? ¿Cómo está mi amigo Marito Lamas? Y bueno, ¿no? Saludando a toda la audiencia, a todos los amigos, a todo el fan club que nos está escuchando, están prendiditos de la radio. Así que, bueno, que vaya desde ya a todas las mamis, un besito multicolores, ¿eh? Muy bien, besitos multicolores. Recién arrancábamos hace un ratito entregando los discos compactos. Algunos de ellos ya tienen dueño y son las mamis que se llevan un disco compacto por venir a nuestra emisora. Jesús querido, contame, ahora tenemos dos temas nuevos que son los que van a servir para comenzar a trabajar en esta temporada alta que ya estamos ingresando con todas las fiestas, con todo lo que se viene también para ir ya preparándonos para camino al carnaval. Exactamente, ya lo estamos acá en estos MP3 que traje para regalar, están ya incluidos. Sí. Está toda la trayectoria en 5 años de Jesús y Grupo Ventura, así que. Muy bien. Y bueno, no, la verdad que contentísimo con todo el público que nos apoya fin de semana tras fin de semana y por los medios, ¿no? Por la 95.1, que también es la número uno de todo Salta. Y bueno, no, la verdad que se escucha en todos lados y gracias a eso. Estamos donde estamos. Muy bien, lo vamos a saludar a Matrix para que también tengamos la chance de que las chicas que son seguidoras de Matrix también le puedan tirar piropos y algo así, porque la verdad que es lindo y es maravilloso tener a los dos referentes de Jesús y su Grupo Ventura. Matrix, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están la gente de todo mi Salta la Linda? Bueno, a todas las mamis desde ya, haciéndole regalo, lo anticipo, el regalo del Día de la Madre a todos los amigos y para todas mis amigas que son mamás y de las mamacitas también, ¿eh? Muy bien, a todas entonces, le damos la bienvenida. Matrix, usted como siempre a caballo, usted siempre haciendo este pasito loco, ¿inventó algún paso nuevo para estos temas? ¿Está creando algo? ¿Qué hay de Matrix, de la función que hace usted sobre el escenario? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Ya tenemos unos 2 pasitos nuevos que ya lo estamos haciendo. Algunos ya los conocen. Ya algunos los conocen. Sí. Está como el pasito del caballo, bueno, el pasito de la panza loca para todos los gorditos. Sí. El pasito del inflador. Ah, muy bien, el pasito del inflador. Y el nuevo que está dando furor en todos los bailes ahí. Para las mujeres, solamente para entendidos. Ah, muy se bien. Se llama el pasito de la lengua loca. Muy bien, el pasito de la lengua loca. Muy bien, son los pasitos que ha creado en el ambiente de la movida. La gente también, por supuesto, tiene la posibilidad de disfrutar de esto tan lindo que es encontrarse con ustedes en el escenario, que van a repartir en su show la alegría para que la gente pueda bailar, se pueda poner en este carperito que siempre decimos que es bueno encontrarse con ustedes. Bueno, Jesús, contame un poquito qué tenemos hoy para presentar. Está sonando este tema. ¿Quién hace la intro? ¿Matrix? Matrix está ahí. Matrix, muy bien. Sí. Un enamorado, Matrix, ¿eh? Sí, es del corazoncito ese que. De los porque lo dice con sentimiento. Enamorado. Bueno, le pasa que el tema también está como para cortarse la vena, como dice, ¿no? Muy bien. Está para cortarse la vena. Hablando de. ¿Sabe qué me trajo a la mente cuando dije que hay que enamorarse? Lo vi el otro día caminar por la peatonal al señor Matrix. Alberdi cruzó San Martín y no pasó la Mendoza. ¿Qué hay por ese lado, aparte de la clínica? Usted que siempre. A ver, peatonal Alberdi. Yo estaba cargando la tarjeta de Saeta. Giro y lo veo pasar con una morocha. Una morocha. Muy bien vestida la chica, pantalón negro. Si no me equivoco, camisita blanca o algo así. Zapatos taco alto. Cruzó la San Martín, donde están los carreros y donde está. ¡Güeme, güeme! ¡Falta 2 pa' güeme! Ahí. Pasó. Pero no llegó. no llegó a la Mendoza. Antes se quedó. A ver, ¿qué hora salgo yo de acá? ¿3:30? Debo haber estado por el centro. 3:30, 4. ¡Dragón! ¿Era usted o no era usted? ¡Dragón! Ah, señores, señores, esto no es real, ¿no? Le quería hacer transpirar nada más a mi amigo Matri. Siéntase bien. Se estaba a punto de levantar e irse de la radio. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo viene la mano de este disco nuevito que tenemos acá con dos temas adelanto. ¿Qué es lo que tenemos para contarle a la gente? ¿Cuándo se grabó? ¿Cuándo se terminó la grabación? ¿Hace cuánto que vienen practicando esto tan lindo que es la música también de hacer nuevas canciones? ¿A quién se le cruzó? ¿Son temas de ustedes, inéditos? ¿Son cover? Vamos, Jesús. Son temitas así, cover. Cover, muy bien. Arreglamos un poquito la letra. Y bueno, obviamente que el tema que está sonando en cortina se llama No me digas que no. No me digas que no. Un temita para un ser que ya se fue, un ser querido. Sí. Muy, muy, muy querido, ¿no? Obviamente que... Amor. Ahora, por Día de la Madre, hay muchas madres que no están. Sí. Que no están y puede ser un padre también. Puede ser un hermano. O sea, es para la persona que nos dejó físicamente, pero que permanece en el corazón de todos. Exactamente. Muy bien. Se llama... No me digas, por favor. No me digas, por favor. Sí. Muy bien. Ese tema lo vamos a escuchar ahora a todos y cada uno de los que están en sintonía de la radio. Va lo nuevo de Jesús. Se llama... No me digas, por favor. Junto a mí. Jesús y su grupo Ventura. Sí, señor. Lo nuevito de Jesús, lo nuevo lo estamos presentando, estamos escuchando lo nuevito para que se vayan ya enganchando en esta onda tan especial. ¿Qué más tenemos, Jesús, para presentar aquí en la radio? Y hay otro temita más que seguramente está como para los adolescentes, ¿no? Obviamente, los que están haciendo la secundaria, los que están estudiando, los que dicen que van a estudiar también, ¿no? Que dicen que van a estudiar, pero están ahí en la placita. Matri, usted que la sabe más o menos. ¿Sí? Usted que terminó después de nosotros la secundaria. Cuente la actualidad, actualice algo de eso. Y no, bueno, el tema es así, ¿viste? O sea, no sé, ¿me entendés? O sea, así es. Yo brillaba de la esquina en velero. El título de este tema se llama Mentirosa. Ah, Mentirosa. ¿Y es para una alumna en especial o no? No. Para todas. Para todas. Muy bien. Chicas, ustedes que van al colegio, escuchen Mentirosa. En el banco de la plaza, con tus apuntes del colegio en tus manos. Tal vez estabas preparando esta materia, era una previa y la llevaste para marzo. Yo que brillaba de la esquina embelesado, era mi novia y yo quería sorprenderte. Y de pronto el corazón paralizado, quedó asombrado que con otro ibas a verte. Mentirosa, yo te creía un manantial y me engañaste. Mentirosa, y te darán que mentira te atrapó. Sin descanso, sentí el fuego que corría entre las venas y que mis ojos por la furia se nublaron. Quise matarlo, pero no valía la pena. Yo no aguanté y fui corriendo donde estaba. Ahí en sus caras le grité lo que sentía de la materia que aprendiste en este año. Por olvidar la falsedad y la mentira. Mentirosa, yo te creía un manantial y me engañaste. Mentirosa, y te darás que mentira te atrapó. Mentirosa, hacen eternas. Su corazón se ha dormido. No me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí impresionante, los dos temitas nuevos con Jesús. Bueno, le vamos a preguntar ahora sí a Jesús, nos vamos a meter en la nota. La gente por ahí dice, che, la nota, ¿qué hora? Le vamos a hacer las preguntas fuertes a Jesús. Y ya llega el momento de la nota. Bueno, Jesús, usted que es un referente, ¿cómo arrancó? Porque hay versiones y hay cosas que uno dice, bueno, siempre se lo preguntamos, pero nunca queda registrado. Así que ahora lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir, lo vamos a dejar acá en un blog de nota y después lo vamos a publicar para que ustedes también tengan la posibilidad de conocer un poquito más de este artista que es reconocido en todos los bailes, en todos los sectores del ambiente de la movida, tiene muchísimos amigos, se hizo querido por todo el público. También, obviamente, como en todas las carreras, aparecen las envidias, ¿eh? Donde dice, che, ¿por qué uno? ¿Por qué él sí y nosotros no? Porque hay muchos carperos también. Eso es titular y es algo para decir. Jesús Ricardo Mamani. Ese es su nombre, ¿verdad? Jesús Ricardo. Correcto. Muy bien. Jesús Ricardo. Jesús Ricardo Mamani. Edad de Jesús Ricardo. No, 40... no vale mentir, ¿no? No, no, no. Ah, no. Que clase 72. Clase 72, sí. O sea que tiene 43. 44. Sí. 44 cumplido. Muy bien. Jesús, entre la posibilidad de un día llegue alguien y le diga, Jesús, mire, usted que es albañil, yo voy a darle una obra para que usted se vaya al sur a trabajar. ¿Dejaría la música por un trabajo así bien, digamos, millonario, digamos, una obra, así un emprendimiento? Por ejemplo, que diga alguien, mirá, nos vamos a ir a hacer una obra, un hotel para muchísimas personas, vamos a irnos al sur, ¿usted dejaría la música o la música es usted? La música soy yo, obviamente que, no sé, me gusta transmitir estas cosas tan lindas, ¿no? Para la gente, y me gusta sentirla en mi ser, en mi persona. Así que no lo haría, desde ya te digo. Desde no, o sea, no. Desde sería la respuesta no. No. No dejaría la música, para nada. Para nada. Muy bien. Jesús, ¿la familia está del todo de acuerdo que usted salga, por ejemplo, un viernes, un sábado, un domingo, y un lunes en el caso de un feriado, por ejemplo, a trabajar? O a veces cuando usted llega a casa y dice, ya pará, dice, ya, dice, loco, sos diablo. Sí. No. ¿Sí o no? No. No. No, no, no. O sea, no pone ningún pero. Que ya esto forma parte de su trabajo. Aunque no le guste, obviamente, bueno, sí, es mi trabajo y obviamente que, como quien dice, no hay marcha atrás. Acá, no hay marcha atrás, muy sí, bien. No lo atrás. Conocieron así, bailantero. Bailantero, sí. Muy bien. Y ahí tiene que seguir usted. Ahí tengo que seguir. Tiene... Muy bien. Ahora, en el plano de la vida, usted ya dejó de ser albañil, porque ya no trabaja, me contaron a mí. Dice que ahora se dedica solo a la banda, nada solo más. Solo a la banda, sí. Por ahí hace una changuita, algunas pero... Algunas cosas en casa. ¿En casa? Sí, en casa sí. Sí, en casa sí, todo lo que sea, ¿no? Pero de la puerta para afuera, no. Ah, muy bien. O sea, que lo vayan a buscar, ya no. O sea, lo pueden ir a buscar, pero como artista. Exactamente. Muy bien. Jesús, ¿se peleó alguna vez con algún amigo así que usted diga, mirá, era mi amigo de la infancia y, bueno, un día tuvimos una pequeña discusión y nos terminamos enojando y quizá, vio que en las fechas de fin de año uno siempre dice, che, vamos a pedirle perdón, porque no me dice que nos enojemos. ¿Hay alguien por ahí en la vida que usted haya tenido alguna pequeña diferencia, se hayan molestado, se hayan dejado de saludar? Amigo, no, nunca me peleé, nunca. No. Fui siempre. ¿Conocidos? De ser amigo, por ahí amigo. Sí. O con otro grupo de amigo, música. Amigo, o sea, tal vez un desacuerdo. Un desacuerdo. Pero pelea, sí, porque... No. Desacuerdo, sí. Muy bien. Pero sí, con el tiempo, bueno, estaba... Yo estaba hablando, obviamente, ya antes de que sí. sea lo que sea, ¿no? Pero si hablamos actualmente, actualizándonos un poco ya lo que a los días estos, ¿no? Que estamos ya presentes. Sí, acá mi amigo una vez, bueno, no, no pusimos en desacuerdo, sí. obviamente porque es un trabajo esto. Y, claro. Y algunas cosas pasan, siempre pasan cosas. Exacto. Los amigos, los mejores amigos, bueno, pasan, ¿no? Por esto, así que. Muy bien. Sí, no, pero, no, con él, con Matri, no, la verdad que nos llevamos bien. Y en el escenario, obviamente, que ya no entendemos. Ya exacto. No hace falta... O sea, es la dupla perfecta. Es la dupla perfecta, exactamente. No hacemos un guía. Sin decir quién pasaría a ser Lucía, ustedes serían los Pimpinela, los hermanos Pimpinela. ¿Eh? Se llevan bien en el escenario. Es un dúo que anda muy, pero muy bien. O sea, sí. cuando uno arma un dúo, tiene que ser algo muy especial. Dice, por ejemplo, vos cantás, yo animo, pero tiene que haber una combinación. Esa sí. combinación tiene que ir... Porque el escenario en cada uno de los lugares no es lo mismo, digamos. Uno sube a un escenario y hay una cierta cantidad de público que le puede gustar, por ejemplo, el pasito a caballo, ¿sí? Y después va a otro escenario y la lengua loca. Y después pegará otro pasito y Matri hará alguna locura y después dice, yo mezcla dos pasos a ver qué sale y sale bien, ¿eh? Y sale bien. Jesús, ¿alguna vez le hicieron alguna broma de esas pesadas que usted se tuvo que enojar muchísimo? ¿En algún momento le subieron alguna foto a Facebook que te dijo, no, por favor, que sí. la borren ya? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se sí. puede contar o no, no se puede contar? No, se puede. ¿No? No se puede contar. No, debe estar escuchando mi amigo ahí, él sabe quién es, no voy a dar nombre porque... sí, sí me hicieron, ¿sí? Y bastante fuerte, ¿no? Pero usted, digamos, en esa broma que le hicieron de subirle una foto, en esas bromas que uno dice, bueno, ya está, ya pasó. ¿Usted después lo habló a él o después dejó de, digamos, le hizo el reclamo y dejó de hablarlo? O sea, le hice el reclamo y después nos seguíamos hablando, o sea, nos seguimos claro. saludando. ¿Y ahora se cuida de las bromas? O sea, ¿se cuida de que no lo cachen por ahí medio? Las bromas las hago con mi amigo. Ah, muy bien. Acá, el que siempre está a mi derecha, el loco Matri. Y bueno, por ahí unas así suavecitas nomás, porque obviamente por ahí hay mucho malentendido y bueno, no quisiera volver a pasar nuevamente. Muy bien. Calorcito. Calorcito. Jesús, entre el fútbol y la pesca, ¿con qué se queda usted? Porque yo lo vi jugar un par de veces, bueno, no personalmente no lo vi jugar, sino que vi un par de fotos que usted juega, es más, tienen un equipo acá con los chicos de Jesús, su grupo Ventura, pero entre la pesca y el fútbol, ¿con qué se queda? Sí o sí tiene que ser una de las dos cosas. Y tiene que elegir o puede decir, bueno, las dos. Las dos. ¿Las dos? Dos, las dos, me encanta, la pesca y el fútbol también me encanta. Muy bien. Entre el asado, la milanesa o la mejor comida que prepara la mujer, por ejemplo, su esposa, ¿qué es lo que más le gusta? No sé qué sabrán preparar. La milanesa y el asado. ¿El asado? Sí, el asado. El asadito. El asado, sí. Muy bien. El asadito es lo mismo, sí. ¿Usted es muy, digamos, de soltar dinero así fácilmente o por ahí se complica, medio agarrones usted? Dice, saca el cocodrilo, dice que tiene Jesús, codo, codo. ¿Cómo es la onda? Mira que estamos en el programa de sinceramiento acá, ¿eh? Para algunas cosas sí, obviamente, que soy un poco medio suelto, pero para otras cosas es como que uno administra, ¿eh? Administra y sí. hay que saberse administrar hoy en día. Exacto. Por esta situación económica que está pasando, no solamente Salta, el país, ¿no? Exacto. Y así que no, hay cierto sentido que sí, hay que controlarse. Muy bien. Un sueño por cumplir con la música. ¿Qué le faltaría a usted, por ejemplo? Dice, ¿sabe qué? Yo quiero llegar a ser de mi producto, porque esto ya es un producto, un disco ya es un producto, usted tiene la responsabilidad del grupo sí. y por supuesto debe tener sus sueños. Lo que se pueda contar, digamos, de ese sueño. ¿Qué es lo más inmediato que tenemos? Grabar mi disco, mío, propio, con propia autoría, letras, música. Sí. ¿Y está trabajando para eso? Estamos en eso, yo creo que ya después de esto se viene la placa de inéditos. Original, inédita, marca registrada con todas las letras. Muy bien. ¿En qué se basaría, por ejemplo, el disco este de inéditos que usted está por lanzar? ¿En letras de amor, en letras de lo que le sucedió en los diferentes bailes, de historias que le contaron? Sí, de historia más que nada, de lo que se ve en el baile, de la gente, sí, que se divierte. Puede ser un poquito de mi vida también. Sí. Sí. Un poco de lo que pasa en la vida, obviamente, con tantas cosas, ¿no? Se ve en internet tantas cosas que uno, exacto, nunca he pensado, o sea, obviamente, nunca pensé ver, y no, es para volverse loco. Y no, la verdad, hay, claro, muchas cosas para contar. Muchas cosas para contar, sí, y volcar en la música. Jesús, en el momento especial de salir a un baile, por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos 4 shows. Sí. Usted de ponerse nervioso y decir, che, mira, ya tendríamos que estar saliendo. Usted en algún momento le tocó pasar por esa situación, y a nosotros también nos tocó pasar en el momento de la situación que no llegaba el del acordeón. ¿Se acuerda de ese histórico momento? ¿Le tocó en algún otro lugar, en algún otro escenario, o fue la única vez? Siempre me está pasando, o sea, obviamente esto no solamente me pasa a mí, sino, sí, en todos lados, en todos los grupos. Sí. Así que yo pediría desde ya que a los músicos, ¿no? Más que nada, que todo esto lo tomen como un trabajo y que sea en horario, porque obviamente uno como cabeza de grupo pone el horario, tengo que estar a las 21 horas en tal lugar, tengo que estar a las 23 horas en otro lugar, y bueno, si empiezo mal, termino mal. Claro, exacto. Y entonces, obviamente, que bueno, sería bueno que todos lo tomaríamos seriamente, ¿no? A la parte esta de la organización, de organizarse bien con los shows. Muy bien. Diga, querido amigo. Muy bien. Listo. Gracias. Nos acaban de dejar entraditas para Ráfagas, y que ya dentro de un ratito la vamos a sortear. Jesús, si nos vamos, por ejemplo, a lo mejor que le dejó la trayectoria musical, ¿con qué nos tendríamos que encontrar? O sea, lo mejor que te dejó, por ejemplo, en el ambiente de todo lo que te tocó vivir. Algo que digas, mirá, ese día no se va a repetir. Me parece a mí que no se va a repetir. A ver. ¿Algún show, algún día de eso que uno se levanta y dice, mirá, hay una buena noticia, me va a tocar? Por ejemplo, ¿qué momento es ese momento que uno recuerda como el día más alegre de su vida? O uno de los días más alegres de su vida. La verdad que yo cada vez que subo al escenario tengo a mi gente que está ahí. Sí. Y yo me contagio de ellos. O sea, se me olvidan las penas, se me olvida todo el nervio, como sí, que recién estábamos contando, de que por ahí me falla un integrante y no llega y tengo que salir a echar. Pero yo llego al momento, la verdad que... Al momento que se enciende el micrófono y al momento que usted arranca cantando, ya es el momento de felicidad. ¿Le pasa siempre en todos los shows? En todos los shows, o sea, se me olvida todo, el nerviosismo, se me olvida todo... las preocupaciones, qué sé yo, y bueno, le damos para adelante. Más cuando ya comienzo a cantar, ya ni me fijo la hora siquiera. Y sigue. Y le tiene que decir, desenchufalo a Jesús, porque mirá, si no llegamos al otro show. ¿Eh? Y Jesús. Lo tenés a Matri acá al lado, imagínate. Jesús, ¿usted cuántos hermanos tiene? ¿O es hijo único? No, 6 hermanos. 6 hermanos. 3 varones. Y 3 mujeres. Por cierto, le mando un saludo grande para mi madrecita, para Chabelita Aria, que está escuchando la radio. Sí. Para mis hermanos también, que están escuchando la radio, ¿no? Una está en Chile y, bueno, nosotros estamos por acá. En la ubicación de los hermanos, ¿usted el segundo, el tercero, el mayor? Soy el primero. Ah, ¿usted el mayor? Sí, el mayor. El mayor, muy bien. Y en cuanto a cariño, ¿usted el más mimado porque es músico, porque es conocido? O M, más o menos, cuando llega, por ejemplo, a casa de la mami, y la mami le dice, hijito querido, mira, estamos para hacer un guiso, vamos a hacer un asado ahora porque llegó Jesús. ¿Eh? No, yo siempre supe que mi mamá nos quiere a todos por igual, ¿no? Así que, no, sí, siempre yo Que la veo a mi mami, como hace rato estuvimos por el centro, estuvimos hasta en mi casa ahora. Sí. No, ella siempre con el cariño, con la humildad de siempre. Así que, no ¿qué sé recuerda qué de su infancia? De mi infancia, lo más lindo de mi infancia. Correr en el campo, salir a pescar, jugar a la pelota en las tardes. Después sí. De que obviamente nos juntábamos vivíamos así cerquita, más toda la familia. Así claro. Nos juntábamos en un campito que no había ni arco ni nada. Sí. Una pelota de trapo y bueno. Y a jugar. Desarmarla. Exacto. Hasta desarmarla era. ¿Es bueno en el fútbol? No sé. Me gustaba, te digo, me gustaba mucho. Sí. Bueno, mando un saludo para la gente de Villa Floresta, seguramente, que me está escuchando en la radio y ellos saben, obviamente, que sí. Me gustaba jugar al fútbol mucho. Muchas veces me gustaba hasta. Me gustaba entrar a la cancha, si no hacía el gol, no estaba contento. O sea, claro. Siempre era el que metía la primera al arco. Así que, no, la verdad que contentísimo de todo lo que me pasó en mi infancia y lo que me está pasando actualmente con la música, porque, no, la verdad que agradezco a Dios, doy gracias a Dios, a todos los santos, en quien yo creo, ¿no? Y, no, por todo lo que me está pasando, más que nada que no me falta el trabajo, y la salud de mi familia es muy buena, así que contentísimo. Y obviamente que a los músicos, entre todos, las duras y las malas, están conmigo, me siguen. Y el loco Matri, que es un gran amigo, ¿no? Sí. Así que, bueno, contentísimo de todo esto. Cuando llegan las fiestas, ¿hay alguien, por ejemplo, ahora ya estamos camino al Día de la Madre y después nos metemos ya de lleno porque los días pasan volando en fin de año, en Navidad y Año Nuevo? ¿Se extraña a alguien? ¿Tiene un ser querido que por ahí usted no ve hace mucho tiempo? ¿Se extraña, digamos, en la vida ustedes de una familia laburante que han comenzado muy de abajo? Usted le tocó la suerte de salir cantante, bueno, no todo en la familia de Che dice, va a sacar un cantante, como el futbolista, por ejemplo, no todos tienen esa suerte de trabajar o de vivir de lo que a uno les gusta hacer. ¿Usted extraña a alguien? ¿Le falta alguien en el grupo familiar o están todas las piezas fundamentales? Pasa que últimamente, como estoy en la música, esto ya viví, obviamente, que muy pocas veces estoy con mis seres queridos. O sea, por ejemplo, el domingo que viene ya, sí. ya le dije a mi mami que no voy a estar porque salgo muy temprano de gira, a las 9 de la mañana, ya sí. Estoy yendo rumbo a La Poma, de ahí voy a San Antonio de los Cobres, y desde San Antonio de los Cobres tengo que volver acá a Salta a cumplir con 2 o 3 shows más. Así que... O sea, el domingo este que viene, muy agitado. Hacemos La Poma, San Antonio de los Cobres. Por los cerros hacemos sí. San Antonio de los Cobres. Que debe haber 40 kilómetros o menos. Por ahí, más o menos tengo una hora y media, más sí. O menos calculamos, de La Poma a San Antonio. Sí, o sea, La Poma, ¿a qué hora toca? 3 de la tarde. 3 de la tarde. Termina de ahí, se va a San Antonio de los Cobres, que sí. Tiene que estar a qué hora. A las 7. A las 7. Y después, escombro. Después volvemos a una carpa que está camino a la isla. Sí. Hacemos escombro y si nos queda tiempo, hacemos otro bailecito. Sí. Muy bien. Vamos a pasar el número de contacto porque el único que lo puede vender a Jesús y su grupo Aventura soy yo y mi amigo Jesús. O sea, no hay otra persona. No llamen a otro número, no, mentira. Pase Jesús su número para que la gente lo pueda contratar y bueno, pueda consultar por ahí, porque siempre es bueno, más allá de que usted a veces siempre a los amigos le dice, che, sabés que yo estoy cobrando tanto, pero te voy a cobrar un poquito menos porque a no todos les alcanza y usted eso también lo sabe entender. Somos muy accesibles en ese sentido por el tema de que, sí, viendo la situación ya como dijimos. Sí. Hay muchas veces, tengo que jugar con el tema del presupuesto, obviamente que ya tengo un presupuesto para los músicos, sí. Para el transporte, que eso sí no se perdona. Como... Sí o sí, sí o sí tiene que salir la plata de donde sea. De donde sea, dice. Entonces hay que jugar un poquito con el presupuesto y bueno, hacer alcanzar para todos, ¿no? Exacto. Para que todos seamos felices. ¿No? Exactamente, es así. 150 y... 154-077-220. Vamos de nuevo, señora, usted que está escuchando la radio, estoy con Jesús y su grupo Ventura. Usted a veces dice, che, ¿de dónde lo localizo a Jesús? Ahí. El número es 150 y... 154-077-220. Muy bien, en ese número usted le manda un WhatsApp o le manda un mensaje de texto o le hace una llamadita y le dice, mirá Jesús, yo tengo tal y tal evento, él le va a presupuestar y por supuesto ahí Jesús va a llegar. Si usted le dice a las 9, el querido Jesús 8:45 ya está en la puerta y dice, quiero tocar, sí. Quiero tocar porque es así. Y cuando no hay nada, no hay otro show, una 40, una horita antes estamos siempre. Muy bien. Para saludar a la gente. Exacto, sacarse fotos y todo lo demás. Mire, ahí le presento un amigo, Tony Romero. Llegó tarde para la empanada, Tony Romero. Ya no llegó nada. Se comió todo. ¿Quién la compró? Jesús, obviamente. Me hubiera encantado ver ese momento. Che, no, Jesús compró las empanadas, una cosa de loco. Jesús, maestro, la verdad que es impresionante saber de que, bueno, ahora ya tiene dos temas nuevos. Le acabo de recomendar uno para que lo trate de estudiar y tengamos la chance de escucharlo en su voz y en la versión. Y va a ser un éxito, ¿eh? Va a ser un éxito, sí. Muy sí, bien. Sí. Lo único que le voy a pedir es que le mande un saludo. Yo tengo en casa una fanática que es Verónica. Sí. Ella es re fanática. O sea, no hay día que no ponga un tema de Jesús. Yo el otro día le llevé un MP3 y le da con todo. Y aquí le dejamos un MP3 con lo nuevo, entonces. Muy bien, ahí está lo nuevito. Que le mande un saludo a Verónica que ya está escuchando la radio. Para vos, Verónica. Un besito multicolor y bueno, para el domingo es mami. Sí, bueno, es mami. Bueno, que la pase lindo junto a toda su familia. Obviamente para mí es una envidia, ¿no? Porque yo no voy a poder estar disfrutándola. Pero bueno, no solamente el domingo va a ser el Día de la Madre, todos los días. Exacto, así muy que, bien. Bueno, para vos, Vero, un besito y gracias por ser parte de esta hermosa fantasía como la es de Jesús y su Grupo Ventura. Muy bien, Jesús y su Grupo Ventura. Vamos a charlar un ratito con Matrix porque queda también un cuestionario de preguntas para Matrix. Matrix. Va a responder el bailarín. Las chicas por ahí, cuando lo ven bailar, ¡oh!, pegan gritos, más que a Jesús. En muchos los casos me ha tocado comprobar que las chicas lo esperan a Matrix. Vendría a ser una especie de... A ver, Leonardo DiCaprio de las chicas, más o menos. Chicas, sobre todo a usted lo siguen muchísimo las chicas jóvenes. Yo he notado eso, que las chicas jóvenes de 18, 19, 20 años, 21... Matrix, mi vida, mi cielo, mi tesoro y todo lo demás. ¿Cómo le va, Matrix? Bien, bien. Muy contento, la verdad, de escuchar la entrevista que le hizo a mi amigo Jesús Ricardo Mamani. Era como para meterme y decirle, responderle yo, mirá, ¿sí? Se me hace que le conozco más que... Muy bien. ¿Alguna respuesta que haya equivocado en decir sí o no? No, toda correcta. ¿Toda verdad? Muy bien. Toda correcta, así, bien disfrazadita. Muy bien, muy bien. Muy bien, disfrazadita. ¿Perdón? ¿Perdón? Este fin de semana vas a tocar gratis. A tocar gratis. Y siempre me dice lo mismo, ¿no? Siempre. O sea, yo lo que recuerdo de usted, Matri, que me hizo a mí reír, pero a no dar más, es lo de Pikachu. Eso, lo de Pokémon, no, ¿cómo le va a hacer eso? Bueno, Matri, yo tengo para preguntarle a usted, usted vive en Rosario de Lerma, ¿verdad? Sí, correcto, Rosario de Lerma. Muy bien, Rosario de Lerma. Rosario de Lerma. La gente de Rosario sabe de usted, por ejemplo... Ahí uno se pone a pensar, ¿sabe que usted es Matrix? ¿No lo conocen? ¿No lo reconocen? ¿Usted va por la plaza y dice, che, nadie me saluda? ¿O tiene, por ejemplo, muchas fanáticas y seguidores que usted no puede salir, por ejemplo, a la plaza de su pueblo? No, la verdad que sí, muy agradecido con toda la gente de Rosario de Lerma. Sí. No solamente de Rosario de Lerma, sino de todos lugares. Voy, vaya donde vaya, siempre me saludan. A veces capaz que... se sorprenden porque a veces yo escucho cuando murmuran ahí, ese Matri, Matri, no creo, pues si Matri, no es de acá, es de Salta. No, sí. Y después me doy la vuelta, le saludo, sí, yo soy de acá, Rosario de Lerma, vecino de ustedes. Así que, no, la verdad, muy contento cuando me saludan, más cuando salgo con la familia, mis hijos también me dicen lo mismo. Sí. Papá, son muy conocidos, son muy famosos y se ponen contentos, así, mi qué familia, lindo. Todo, no, muy contento, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, usted tiene, Matrix, por ejemplo, en la vida, uno a veces dice, bueno, yo en la vida tengo un sueño. ¿Cuál sería su sueño? ¿Usted tiene, por ejemplo, también algún sueño? Dice, yo un día voy a dejar de ser animador de Jesús y su Grupo Ventura, voy a pasar a grabar mi disco. Y no, sí, ya estoy armando mi grupo, se llama Matrix y su grupo Ventura. ¿Se queda con el grupo? Me quedo con el grupo. No, mi gran sueño, yo creo que hasta el momento yo ya lo estoy cumpliendo, más que nada mi sueño. Sí. Es el de transmitir alegría. Yo de que era chiquito, la verdad de que era chico, siempre soñé en eso, en subir al escenario. Había mi hermano, cuando vino de Buenos Aires, él integró en un grupo muy conocido que era antes de Alma Fuerte. Sí. Música tropical de acá, Alma Fuerte. Sí, bueno, de Quijano. Claro. Quijano era Quijano, Alma Fuerte. Rosario, por ahí creo. Bueno, ellos integró ahí. Cuando yo era chico, bueno, mi hermano me llevaba al ensayo cuando yo tenía, qué sé yo, 7-8 años. Y usted tenía ese sueño. Claro. Un día yo voy a estar ahí. Y mi hermano era animador también. Él tocaba el güiro y animaba. O sea, eso lo impulsó a usted también para meterse en la animación. Exactamente. Bueno, de ahí mi hermano se volvió a Buenos Aires y me dejó a mí como animador. Pero no duré un día, ¿no? Duró un show. Duró un show y eso. Así que después, bueno, el representante, bueno, el dueño del grupo me dijo, mirá, practica en casa, vení a los ensayos. Y así, hasta eso, bueno, ya te vas a formar y todo eso. ¿Y cómo llega la amistad hacia Jesús? ¿En qué año? ¿Cómo fue el momento? Bueno, en ese tiempo te lo conocí cuando yo era animador de una carpa. Sí. Allá conocí en Campo Quijano. Sí. Estaba animando ahí, presentando grupo, todo eso. Bueno, presentador. Y en eso que, bueno, el dueño del baile me dice, mirá, en ese tiempo estaba con el otro grupo, se puede decir el nombre, ¿no? Del grupo anterior donde estaba, donde lo conocí. Sí. Bueno, lo conocen todos, del grupo donde salimos. Venturas y Tropicales, en ese tiempo era furor con la voz, claro, por supuesto, de Jesús. En eso que, bueno, el dueño del baile me dijo, mirá, allá están buscando animadores, el grupo ese, porque tiene muchísima salida, bueno, el cantante tiene que cuidar su garganta y todo eso. Y bueno, yo le dije, sí, de una. Y ahí nomás, apenas me subí al escenario, me lo presentaron a él. Sí. Y bueno, él, todo cansadito, así, todo gordito, churito, bonito. Sí. Y comenzó a darle. Y nos saludamos ahí. Bueno, él me empezó a decir, mirá, el tema es así. Me guió más que nada el tema, cómo vienen los temas, en qué momento tengo que hablar y todo eso. Como que me guió un poco más para adaptarme más, acoplarme más que nada con él. Lo que era una banda. Claro, en eso que, bueno, agarramos, nos conocimos ese fin de semana y ahí, hasta la fecha de hoy, estamos juntos. Hubo una pelea en el medio ahí. ¿Sí? Una pelea, una discusión. A mí me contaron, digamos, dice, no, Matri quiere cobrar en dólares y yo en pesos le voy a pagar. Lo que pasa es que él estaba pagando en dólares, yo quería euros. Ah, muy bien. Digamos, de eso es como una anécdota, decir, mirá, es como cuando los hermanos se pelean. Es, che, dice, la mamá me quiere más a mí que a vos y bueno, en algún momento va a haber una pequeña discusión. Pero... Matrix, Jesús y Matrix es una marca registrada. Verlos en el escenario, verlos trabajar, sentir que ustedes son parte de la historia de la movida tropical, para ustedes en conjunto debe ser algo muy bueno, porque cuando triunfa Jesús y su grupo Ventura, está triunfando un equipo de personas que trabajan para eso. Exactamente, esa es la aposta, así que bueno, la verdad estar con Jesús, hay muchos sobrenombres que nos pusieron ahí. Bueno, vos por ejemplo ahora nos decís somos los dúos Pimpinela de la movida carpera. Sí. Después está el otro sobrenombre que nos pusieron, Pinky Cerebro. Sí. Timón y Pumba. ¡Timón y Pumba! No va a faltar oportunidad para que en el escenario de escombros, digamos, a continuación, llega Timón y Pumba. Y salen ustedes, ¿eh? Sí, claro. Pero ustedes son de eso, digamos, de llevarle alegría a la gente. Y sí, la verdad que sí. Después, bueno, Pinky Cerebro, porque Jesús dice que Cerebro, sí. Yo soy Pinky. ¿Qué me dice? ¿Qué vamos a hacer todo este fin de semana, Jesús? Lo mismo que todos los fines de semana. Tratar de conquistar públicos. Muy bien. Bueno, Jesús y su grupo Ventura, con Matrix estamos charlando un ratito. Vamos a hacer un juego, vamos a jugar con ustedes y para cerrar la nota, vamos a jugar. Juega Matrix versus Jesús en la primera. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Jesús, ficha azules, 5 números del 0 al 36, Jesús. ¿Del 0 al 36? Sí. 5 números. 11. 7. 32. 24. ¿Y el último? La niña bonita. 15. Ahí está. Matrix juega con fichas rojas. 5 números del 0 al 36. Dale, bueno, vamos por Esperen un segundito que pongo la cortina de fondo. Ahí está. Listo. Vamos. El número 13. 13. Dame el 29. 29. El 20. El 20. El 36. 36. ¿Falta cuánto? El último, uno más. El 1. Y el 1. Ahí está. Señoras y señores, vamos a jugar. ¿Qué van a apostar? Porque entre amigos esto es juego, es para apostar. ¿Qué van a apostar? A ver. Y bueno, como tenemos un viaje largo el domingo, sí, obviamente que... Tiene que ser dinero o algo... Lo que ustedes quieran, apostar comestible. Entre amigos. ¿Le jugaría comida? No, comida no, porque estoy gordo. pero este es un gasuso. Sí, a ver, ¿qué podemos? Dice el show. ¿Una gaseosa? ¿Está? Es poco. Sí. ¿Un fernet? Bueno, Un completo. Muy bien, completito. Juegan entre los dos un completo. Vamos a hacer, en caso de que no haya un ganador, vamos a volver a tirar hasta que haya un ganador. ¿Estamos? Bueno, listo. Señores y señores, desde su casa van a seguir la transmisión en vivo. Vamos a ver quién es el ganador de este juego aquí en Radio 1, en La Tropical, en La Fita. Vamos a jugar Matrix versus Jesús. Jesús versus Matrix. Cuatro, negro. Nada. Ninguno apostó ese número. Volvemos a tirar. 35, negro. Nada. Ninguno de los dos eligió ese número. Cerquita. 10, negro. Nada. Cerquita. Hacemos un tiro más. En caso de que no salga ganador, el premio queda en la banca, o sea, gano yo. Es así, claro. Es como cuando usted va a apostar. Cuando usted va al casino, ¿qué hace? Mete plata. ¿Y a dónde va la plata? Al dueño, obviamente. Ya dando tres chances. Viene la última. ¿Estamos? Choque los 5. Caso que no salga ganador, no hay ningún ganador, me llevo yo el premio. ¿Estamos? Completo, ¿eh? Señores, señores, a cruzar los dedos. Tera. 1, rojo. ¡Sí! Señoras y señores, damas y caballeros, con Jesús nos quedamos con las ganas, porque el que ganó es Matrix. ¡Sí, señor! ¡Todos al casino ya! Muy bien, bueno, ganó en la apuesta Matrix, se lleva un completo. Muy bien, ahora tiene que pagar Jesús, no sé dónde va a sacar porque lo veo Sequeira, ¿eh? Está esperando el fin de semana. Tony Romero. ¿Dónde está Tony Romero? Tony Romero sabe que acaba de ganar en el casino, acá en el virtual que tenemos nosotros, acaba de ganar Matrix. Usted no le quiere jugar a Matrix, está de derecha. Está jugando por 50p, ¿sí? Señoras y señores, se armó. Dama y caballero, 50p a la vuelta, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a jugar. 5 números del 0 al 36, elige primero el tucumano. El 3. El 3. Bien. El 14. 14. 16. 16. 24. 24. Y el 29. Y el 29. Negro el 29. Muy bien, 5 números. Elige Matrix con las mismas fichas rojas. Bueno. Vamos por el 13. 13. 29. 29. Ya está el 29. No se puede. Encimales. No, no se puede. Si no, a ver, tiene 20. 32. 32. 0 al 36. 25. Falta uno. Y el 34. Señoras y señores, damas y caballeros, nuestro compañero de tareas, Tori Romero versus Matrix. Cero. Hijo, no, nada. Son tres tiros. No. En caso de que no haya ganador, gana la banca. O sea, gano yo. Es así, son tres tiros. ¿Cómo se llama el que tira la... Croupier. El croupier. Usted es el croupier. Señores y señores, reapostamos y jugamos. No, 34. ¡Sí! ¡Ganó Matrix! Señoras y señores, como diríamos nosotros. ¿Qué era, de verdad o no? Y de... No. Ahí está. No me simpatizas. Señores y señores, acabo de perder. Con razón a la mañana están borrados los temas de Jesús. Señores y señores, acaba de ganar Matrix dos apuestas. Impresionante. Es más, le jugaré eso 100, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿quiere la revancha? No, vamos a la revancha, tucumano, no se achique. No se tiene fe. No, o sea, no es que no me tenga fe, simplemente usted que gana, usted que gana, es el único que gana, 1,000 pesos por día. Sí. No se está animando a... No, simplemente que jugar compulsivamente perjudica la salud. Ah, muy bien. Señoras y señores, dice que viene un camión de AFIP a buscarnos. Bueno, no por la duda, en mi bolsito tengo todos los papeles. Suerte para Jesús. Ah, muy bien. Gracias. Ahí le va a dejar los dos temas nuevos. Si en algún momento lo llega a cruzar, páselo, por favor. Dos temas nuevos. ¿A dónde está? Así de onda. ¿Qué en está? Su carpeta se lo voy a dejar. Bien, para saber a dónde no tengo que entrar. Ah, muy bien. Bueno, Matrix, se va feliz y contento. Y no, la verdad. Como que quien sí, diría por ahí, salvó el día con 100 pesitos. Como 50 dice... de Jesús, 50 del Tony Romero. La verdad que Tony Romero se fue enfermo. Oh, está cruzando la calle, acaba de cruzarla. La Valle pasa a la Santa Fe. Pateando como el Chavo del 8. ¿Qué dice usted, Tera? ¿Sí, no? ¿Cómo va a perder así el Tony Romero? Unita le mocaron. Sí. Bueno, cerramos la nota, Jesús. Un gusto tenerte en la radio. Matrix, un gustazo, la verdad. Hemos pasado 1 hora y 10 minutos aproximadamente charlando de las cosas de la vida, de lo que nos deja el ser amigos y el de poder tener la chance de hacer de la música lo que ustedes hacen, nosotros poder difundir y hacer un conjunto para que la temporada venga bien. Así que bueno, a trabajar y a ponerle todas las pilas porque el fin de semana va a ser bien agitadito y nos queda libre algún horario para el fin de semana. Sábado y domingo completo. Para el viernes puede ser. Muy bien. Para el viernes puede ser. La semana que viene. La semana que viene ya también hay show. Así sí. Que sábado y domingo estamos. Pero por acá, por la zona. Dos o tres shows. Sí, por acá, por la zona nomás. Muy bien. Por ahora. ¿Quién lo contrató en La Poma? ¿El intendente? ¿O algún grupo de madres? ¿Algún club ahí? Me habló, un mediador. Un mediador. Que era para... Que sí, estaban haciendo el festejo. Sí, O sea, ese famoso 10%. Ahí el famoso 10%, sí, señor. Está bien, porque usted cobra lo que vale y el amigo ahí hace el negocio. Sí, mayormente estamos trabajando así porque, no sé, hay tantos que se están pegando así. Vienen, tengo dos shows, ¿cuánto hay para mí? Exactamente. Lo importante es que estamos trabajando. ¿Sabe por qué lo meto en esa pregunta? Porque se viralizó que me mandaron a mí una calla. Que justamente lo que usted mandó. Ahí está, a ver. ¿Qué decía? Sí, mande. Un saludo para Silvia Pastrana, que están escuchando. Para Tania Quintos, para Daniel Liendro, que es de Molinos. Para la gitanita Vale, para la gente de Santana, ¿no? Ahí está, para Normita Aguilera, Sí. Están reprendidos. Ahí para el amigo Juancito. Bueno, para el primo Guille, para Cristian. Y bueno, para mi casa también que me está escuchando. Jesús Gastón, Gabriel Joel. Para vos, Yoli. Mi mami, felicidades para el próximo domingo. A todas las mami, ¿no? De toda nuestra Salda La Linda para todo el Valle del Lerma. Lea esta captura de pantalla que me mandaron a mí, que salió en el Facebook y se viralizó. Hay algunos comentarios ahí. Lea para usted y después me dice si tiene una opinión o no. Y bueno, mientras tanto, saludos para los muchachos del grupo, para los integrantes que están escuchando la radio, para Conejito Daniel de San Luis, para Dante Flores, para Dante Herrera, para Luciano Herrera y para el otro Luciano Herrera también, y para todos los músicos que están que nos acompañan, para los otros bailarines que están, para Miguel Ponce y para Julio César, para Nene Malo. Sí. Y para todos los staff de Jesús y Grupo Ventura que nos acompañan, para mi sobrino. Y bueno, para todos, no quiero olvidarme de nadie. Para Aldana, saludo especial. Para mi familia, para mi mamita también, saludo especial. Para Irma Leonor, para todas las mamás de Rosario. Ahí está, todas las mamás. Y para Ibáñez de Atocha, para la familia Ibáñez de Atocha. Muy bien. Para la gente de Vaquero, ¿puede ser? Sí. Para toda la gente de Vaquero, que bueno, también nos hace el aguante siempre. Cada vez que estamos en una fiesta ahí, llegan de a montones. Muy bien. Así que muchas gracias, ¿no? Por la muy buena onda. Y bueno, a todas las mami de Vaquero, felicidades para el próximo domingo. ¿Sabe qué me están pidiendo a esta hora? Después de lo que le mostré ahí a Jesús, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo, Jesús, con lo que leyó? No estoy de acuerdo. Muy bien. Que se cobre lo justo y lo necesario. Y lo necesario, exactamente. Sí. Señoras y señores, a pedido del público me dicen que Jesús, ¿le puede permitir la sillita o sí, no sé sí, si sí, de sí. parado canta no. mejor Jesús o sentadito a esta hora? Porque señoras y señores, damas y caballeros, me han pedido de que Jesús haga un tema, Lagrimita, Falsa Promesa, y ahí nomás que pegue, pero a capela. Dice que quieren grabarlo. Acá tengo un montonazo de gente que están como locos. Señoras y señores, dama y caballero, Dieguito Copa aprieta grabar en este momento en su teléfono de alta gama. Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh? Macri lo vi, a Macri, a Urtubey también le vi ese teléfono. No tiene cualquiera ese teléfono, ¿eh? Señoras y señores, damas y caballeros, en exclusivo, canta Falsas Promesas, Jesús, en Radio 1. Sé que no quieres que diga, que no diga a nadie que mucho me gusta, que yo a ti te quiero. Porque no te sientes segura, no te sientes segura de lo que tú llevas en el corazón, si es amor del bueno. Yo me pregunto si los besos que nos dimos con tanta pasión eran verdaderos. Y las caricias que nos dimos, allá siendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero. ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos o fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos o fue tan solo una ilusión? Una ilusión, lo que un día vivimos. ¡Sí, señor! Fuerte el aplauso, muchachos, fuerte el aplauso. Dieguito Copa, échele un aplauso ahí al amigo Jesús. Sí, señor, está toda la gente acá, todo el público. Señoras y señores, ¿cuántos discos compactos nos quedaron sin entregar? 1, 2, 3 y uno más, 4. Muy bien, los 4 discos los vamos a entregar a las personas que lleguen a la emisora en la base 1137. 4 discos compactos, la base 1137, Radio 1. 4 personas que lleguen para despedirlo ya a Jesús a la base 1137. Bueno, Jesús, agradecerle muchísimo por las empanadas, la gaseosa. Perdió, le tocó perder de más hoy con Matrix, que se siente un ganador, ya está mandando mensajes que hoy no vuelve a casa. Le ganó al tucumano Matrix. Esto va a quedar para la historia. Señores y señores, primera vez que el tucumano pierde así, no. Pero pierde mal, ¿eh? Siempre él un hombre ganador. un hombre ganador y Matrix. Matrix le hizo perder el invicto. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy perdió el invicto el señor Tony Romero. Esto se va a enterar toda Salta. Con el número 34 perdió el invicto y Jesús perdió con el 1. O sea, el 1 y el 34 son sus números de suerte. ¿Sí? Señoras y señores, saludos especiales a toda la gente de, del grupo. ¿Quiénes están integrando ahora el grupo? ¿Los nombramos? Sí, los nombramos, ¿por qué no? Actualmente estamos con Dante Flores, que está de paso, como quien dice, ¿no? Nos está dando una mano, sí, en el acordeón y teclado. Muy bien. Lo tenemos a Lucho Herrera en el bajo, que viene de hace rato ya conmigo. Lo tenemos a Daniel Ortega en la guitarra, también ya viene ya hace 2 años más o menos. Lo tenemos en la percusión a Dante Herrera. Dante Herrera en la, sí, percusión, timbales, máquina rítmica. Y en las tumbadoras lo tenemos a Luciano Herrera, que vendría a ser el tío de, sí, Dante Herrera. Y después lo tenemos a... Bueno, no, ya está. Ya está. Bueno, a mi amigo Matri como animador. Sí. Y bueno, ¿quién les habla? Jesús Ricardo Mamani en la voz, primera voz. Y coro también. No. Todo. Hago todo. Todo, todo. Muy bien. Jesús, gracias, maestro. Gracias por pasar por la radio, Matri. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marita. La verdad que agradezco por tu muy buena onda. La pasamos. No, que bien, agradezco, ¿no? La verdad que... Pase por la oficina, ahí hay una oficina, está el recibo. Hora y cuarto tiene que pagar. Una hora va. O sea, es carito acá, sí, pero bueno, le vamos a hacer un descuento. No, mentira, mi amigo. Bautizado como Timón y Pumba. Que se viralice esto, ¿eh? Bueno, ahí está llegando la gente ya para despedirlo. Un par de chicas, le quiero decir, dos rubias y una morocha. Están llegando para hacerle la despedida a Jesús. Faltaría una morocha más. Se van los chicos de Jesús, ¿eh? Muchas gracias. Así es, Marito. Bueno, agradecer, ¿no? Como ya te dije, a esta radio tan prestigiosa, tan grande, a vos por tu muy buena onda, a todos los locutores de esta radio y, bueno, a todos los medios, ¿no? Que obviamente sabemos que sin esto no seríamos nada y nada, y gracias a esto estamos donde estamos. Así que de parte de toda la banda, de Jesús y su grupo Ventura, muchísimas gracias y fue un placer estar aquí. Muchísimas gracias a usted, Jesús. Y nos vamos a encontrar en algún momento en Cerrillos, en algún lado de Cerrillos nos vamos a encontrar para hacer un show sorpresa. Esa vez que usted llegó ahí, ¿se acuerda? Después terminó la misa. Che, estaban todos en la misa. Yo le cuento a la gente, estaban todos en la misa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Termina la misa, padrecito apenas dijo, la paz sea contigo, salieron todos y ya está. ¡Lagrimita, lagrimita! El padre salió a ver qué pasaba y no entendía nada. Pero mirá, dice, ahí está lo que decía, perdón, Dios mío, y le largaron un qué baile, ¿eh? Estaban los fieles ahí, bueno, terminó la misa, vamos, ahí está Jesús afuera. ¡Claro, vamos, está Jesús! Y el padre salió. ¡Qué show ese día, ¿no? Sí, impresionante. ¡Qué show, Jesús! Lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí, saludo para todas las mami de Cerrillo, ¿eh? Así que no me olvidé, ya muy prontito por ahí. Muy bien. Señores, señores, gracias, Jesús, ¿eh? Hasta la próxima. La próxima traiga asado, por favor. La próxima asado. Asadito, hagamos un asado acá la próxima. Mientras charlamos, hacemos las... Claro, y más plata para perder con Matrix. Gracias, señores, señores. Pausa cortita, ya seguimos con el ritmo que baila el país. Ya volvemos con más éxitos. ¿Y cómo haré para olvidarte, para que regrese? Ya volvemos con más música. Radio 1.